tremenda divina. Ahora sí. Suena Superficies de Placer, porque la música es eso, ¿no? Había dicho Salva Lobo la última vez, por eso teníamos esta cortina. Y le damos la bienvenida a una nueva columna de música. Buenos días, Salva, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, aquí con los inconvenientes técnicos de las máquinas despertándose. Y viste no, cómo es. Las máquinas nunca duermen. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, me gusta porque ya arrancaste con hablando de las emociones de las máquinas o la humanización de la máquina y vamos a hablar de inteligencia artificial, estás muy ahí. Sí, qué tema complejo, porque bueno, es como mucha información y no tengo como una base, entonces bueno, son cosas que vamos charlando, ¿no? Y siempre desde las superficies de internet, las superficies, no las profundidades. Claro, hasta ahí. Es un toque y me voy. Es un toque, sí. Un repasito por arriba, por YouTube, algunas páginas dudosas y, bueno, Wikipedia, claramente. ¿Qué viene pasando con la inteligencia artificial? ¿Es una revolución? ¿No es una revolución? ¿Cuáles son los impactos más graves y más concretos sobre la humanidad? ¿Es otro espejito de color? ¿Es otro fetiche? ¿Es algo que se le está dando más importancia de la que tiene? Son como varias incógnitas que dan vueltas alrededor de muchos temas como la ciencia, como la tecnología, como el arte, como y la ciencia también ligada a la salud y también, bueno, con el abrupto recrudecimiento del fin del mundo, digamos. Cada día más cerca. Tal y como lo conocíamos. Ligado también a, lo digo medio como ironizándolo o riéndome, pero la verdad es que es preocupante la situación a nivel mundial económica y de los bienes comunes, el mapa geopolítico se recrudece, etcétera, como muchas cosas que dan vuelta y en el medio aparece algo que muchos nombran como una revolución. Entonces yo me pregunto si realmente es una revolución y cuáles son las implicancias y los aportes que puede tener para este momento histórico, porque digamos que está clarísimo, no sé, por ejemplo, la inteligencia artificial, hay un poco de información que nace en el 43 y en el 56 sirve concretamente para una guerra, ¿no? Entonces, como ahí ya hay un uso de la inteligencia artificial, una data, que bueno, todo esto para chequear en internet, ¿no? Como siempre digo, y para seguir informándose. Pero bueno, a mí la verdad que la inteligencia artificial me llega de la mano de una versión de un tema de Virus por Lana del Rey. No, entonces yo dije, sí, es Lana del Rey cantando. Ajá. Pero ¿es Lana del Rey o no es Lana del Rey? Luego sucede algo con Britney Spears, que eso fue hace poquito, que hay mucha gente que dice que está muerta y que se la está recreando con inteligencia artificial, cosa que claramente podría pasar con cualquier persona artista de mayor o menor reconocimiento en diferentes niveles, político, dentro del arte, dentro de cualquier esfera, digamos, ¿no? Entonces hay como una cuestión importante, digo, hay personas que están muertas, hay personas que están vivas y se dieron por muertas, sí, Shabram, por ejemplo, pero hay otras a las que las están haciendo sobrevivir. Ahí me vino a la mente también Avril Lavigne, también decían eso. Avril Lavigne, claro. El caso Avril Lavigne, y bueno, es como una situación muy de futuro, muy de Black Mirror, claramente. No sé si vieron la última temporada de Black Mirror, yo todavía no la terminé. Me falta pero uno. Bueno, ahí está un poquito. ¿Cómo? Me falta uno de los capítulos. Pero el que habla de inteligencia artificial un poco, ¿no? El primero, ponele de también todo el debate del deepfake, ¿no? De, bueno, poder poner a un actor en una película, a una actriz en una película y que no esté esa persona en verdad. Claro. Bueno, ese es uno de los que más me llamó la atención, hasta dónde pueden llegar las capas y las realidades que que se crean. Bueno, y ahí un poco la música, que siempre ha estado, la música siempre ha usado la tecnología, ¿no? Como los instrumentos ya son una tecnología, cualquier instrumento, un peine, un tenedor, eso ya es tecnología, ¿no? Pero la música ya los ha usado desde siempre, usando cosas que no eran parte del cuerpo, aunque sí la voz, aunque sí algunos sonidos que son parte del cuerpo, pero bueno, la música siempre los ha usado, los instrumentos, ya sea para percutir, ya sea para hacer vibrar, etcétera. Entonces, bueno, la música va a usar más de lo que está usando hoy la inteligencia artificial. Ahí a mí se me parecen como algunas cosas que me parece que son como importantes para el futuro, digamos, para el transcurrir del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y es como la secuencia de la creación. Por ejemplo, estaba leyendo que, bueno, que si alguien genera algo mediante la inteligencia artificial, no tiene completamente sus derechos, cosa que igual sucede dentro de la música, ya sucede dentro de la música. No sé si se acuerdan de Kanye West cuando publicó los contratos y demás, que tenía embargada toda la vida, y el tipo es un multimillonario, claramente marido de una de las Kardashian. Sí, sí. Tenía embargada casi toda su carrera por un contrato. Un contrato mal ejecutado, claramente, pero muy bien pensado desde la discográfica. Bueno, acá, dentro de la inteligencia pasa algo de que los derechos de autor podrían remitirse a quien creó la inteligencia artificial. Inteligencia artificial hay varias. Hay siete hasta donde encontré. Y tienen como diferentes usos y como diferentes alcances. Esa es una de las partes que me parece que la industria tendría que pensar. Digo, la industria se tuvo que transformar un montón, ¿no? Como del paso de lo a lo digital y también el paso a lo virtual de los soportes para escuchar música, ¿no? La música hoy es a través de streaming, etcétera. Hace un tiempo era a través de CDs, antes a través de cassettes, discos, etcétera. Bueno, hoy es por streaming, es a través de plataformas, más que nada, y también el tiempo de la escucha y también el tiempo de el recital en vivo es diferente. Medio que la gente va a los recitales a hacer la historia con el tema que está haciendo trending o que está siendo famoso en TikTok o en Instagram y dura unos 15, 30 segundos. Ahí la gente fue a escuchar ese momento, hizo la historia y se retiró del recital. Sí, hay una que viene previo a la, o por lo menos a la masividad, no sé cómo se llama, masificación de la inteligencia artificial, que es la gente que va a ver el recital y ve el recital en vivo mediado por la pantalla, porque lo están filmando todo el tiempo y están concentradas en ver la pantalla del celular y no el escenario, me pone muy nervioso. Lo entiendo, es cosas que pasan, pero soy de otra escuela. Sí, es como el mood de hace unos años, vivir a través de la pantalla y que, bueno, nada, y que todos a la vez somos capturados por una pantalla. No sé si 24 horas, algunas personas sí 24 horas, pero bueno, la mayoría de las personas estamos capturadas por una pantalla todo el tiempo. Estamos siendo transmitidas, estamos siendo generadas, sí, estamos siendo contenido, digamos. Estamos siendo contenido o estamos siendo virtualizadas y tal vez alguna con suerte viralizada y tenga sus 15 minutos de fama. Y monetizada. Bueno, y monetizada. Con suerte. ¿Quién sabe? Con suerte. Igual creo que la monetización arranca como muy abajo. Si sube el dólar, garpa. Si no sube, no sé cuánto garpa. Después te acostumbras, bueno, etcétera. Che, entonces eso me parecía. Por ahí, si querés, no sé cuánto tiempo tenemos, pero podríamos cortar y escuchar ese... Hay dos temas. A ver. Me parece que estaría bueno escuchar un cachito, un pelito. La ciudad de la furia, en la que mediante la inteligencia artificial canta el Indio Solari, y luego Lana del Rey, que canta Luna de Miel, que era el primer tema que yo escucho y que digo, sí, acá está. Entonces ponemos un poquito la del Indio de y después la de Lana. La ciudad de la furia arranca en el minuto 20. Minuto 20. Ah, bueno, ahora ahí vemos cómo. Ahora lo ponemos. Se puede, si no se puede, no importa. No pasa nada. Dale. Ahí le ponemos y vemos. Tengo una buena canción para cantar. De cristal que se hace amigo. Sé que mo un par de fotos mientras con la tu moto con esta Barbie y copilas y no llamo la cual la reina pa' mi te soltea. Soy el tercer una mala chupa ser primera y tu novio no se le da reina pa' mi te soltera. No estoy cogiendo la escena. Mi tercera rangana como a ti, tercera rangana como a ti, mi tercera rangana como a ti, mi tercera rangana como a ti, tu perro. Lana del Rey RKT. Lana del Rey Butaquera. Esa no me gustó más que la otra. Es muy Lana del Rey. Que Luna de Miel. O que sí. Es muy Lana del Rey haciendo Butaquera. Sí, sí. Todo el bien. Sí, bueno, viste, son como situaciones de que ya no son las de simulación, diría, ¿no? Hay una captura de algo que es característico de los artistas y que se puede poner en cualquier situación. Ahí lo que vos comentabas de la deepfake, de la cesión de derechos de un artista, de la imagen y demás, tiene como un límite súper explotable, ¿no? Lo que pasa, sin querer spoilear, lo que pasa en ese capítulo de Black Mirror es que una persona, actriz famosa, cede sus derechos y se usa la imagen, en realidad, y se usa para reproducir la vida de una persona en cualquier situación. Ahí, nada, lo que pasa es que se van generando como diferentes capas, ¿no? Diferentes capas de realidad, digamos, para la ficción y para la realidad. Un poco la que medio que estamos también viviendo todo el tiempo, ¿no? La de la virtualidad y la de la realidad. Que ahí el problema para mí es la cuestión esta de que con la que comenzábamos a charlar, el tema de que si es una revolución y cuánto puede aportar y cuánto podemos hacer uso de esta nueva forma de crear, porque en lo concreto es una nueva forma de crear. Después las formas, las distinciones de cada tipo de inteligencia y los chats y demás, nada, cada uno cuando tenga ganas lo puede ver, porque son el GPT es como súper accesible, digamos, y si no alguien le puede comentar porque alguien ya lo hizo, digo, de 10 personas, 5 seguro que ya lo utilizaron. Entonces, ahí me parece que es importante la cuestión de la emoción y de las sensaciones dentro de la parte estética y dentro de tantas otras que requieren de una cierta sensibilidad y demás. Que hay una inteligencia artificial que puede llegar a interpretar ese tipo de cosas, la cuestión de la emotividad, los estados de ánimo a la hora de poder plantear un escenario para la creación de la idea, pero bueno, Ahí hay un tema con las sensaciones, con las posibilidades de las creaciones, con la genialidad, digo, no sé, Matrix, por ejemplo, de las hermanas Wachowski, Matrix, que para mí es una de las películas más importantes de la segunda parte de mi vida, ¿no? ¿Qué pasa con una película como esa en las conexiones de una inteligencia artificial? Es como un montón, es un universo nuevo, digamos. Sí, lo que me pasa es esto, la cuestión de los sentimientos, digamos, ¿no? Lo ligado a las emociones, que por ahí es algo que no es que se ha perdido, sino que han pasado a materializarse de otras maneras, ¿no? En este momento histórico, tal vez. Sí. Sí. No, no, que me quedo en esto de si es revolución o no. También hay que como desentrañar la idea de revolución y tal vez no es la revolución de la liberación o no es la revolución con más conciencia de clase o que podamos, pero que revoluciona, revoluciona. Y me quedaba pensando en esta de Matrix y también en Yo, Robot, se llamaba esa película de Will Smith, que sí. No, como toda esta idea de cuáles son... La idea de los sentimientos y si todas nuestras formas de sentir son reacciones químicas, si eso se puede trasladar a reacciones informáticas. Tal cual. Bueno, ahí un poco quería cerrar, porque creo que ya estamos en hora, sí, con, pasadites. En el Mago de Oz, con una pequeña, en realidad una introducción para el tema que viene. Ajá. De la odiada y amada Dani Umpi. Y creo que es un novio en este momento. No sé, podríamos hacer un poquito de chusmerío, pero no sé si es real. Creo que es el novio. Bueno, ya. Bueno, la situación es que en el Mago de Oz hay una especie de robot que es el hombre de Hojalata. Sí. Que fue un humano, que un hombre, que explotado por el sistema capitalista, pierde sus extremidades y pierde también su capacidad de sentir. Eso me hizo un poco también acordar a la clase obrera, también va al cielo y demás, algunas cosas que tienen que ver con la alienación. Está buscando un corazón el hombre de Hojalata. Correcto. Tal vez ese sea el punto en el que la distancia que para mí habría que... la distancia que yo tengo con algunas cosas ligadas a la tecnología en este plan, inteligencia artificial, que es la cuestión del corazón. No porque yo sea muy esté muy conectado con mi corazón, pero sí es cierto que es algo muy importante el tema de las emociones y la afectividad para la humanidad. Bueno, eso. Viene, ¿vos querés agregar algo? No, eso, digamos, entonces sería revolución o no, sin corazón hay algo que no llega, digamos, que no termina de impactar. Ah, sí, tal cual, súper bien resumido. Bueno, mira, se nos recontrapasó el programa. Estamos acá haciéndonos caras con Jaime para ver si pasamos la canción o no, pero creo que la vendió bien o no la vendió lo suficiente. No, si está... no llega, no lo pasen. Quedamos para la próxima, entonces. Queda para la próxima. Bueno. Por una cuestión de tiempo, porque pasaron 4 minutos ya de las 9 de la mañana. Tardísimo. Viste cómo nos colgamos hablando como dos señoras sobre lo que pasa con la juventud hoy y se nos va el tiempo. No puede ser. Jaime, Pablo, un abrazo grande. Un abrazo grande, Salva. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chau.